las acciones que repites una y otra vez se vuelven en hábitos y después costumbres. Trata de que tus acciones estén siempre de acuerdo con tus metas.